bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública, hoy viernes 11 de marzo del 2016. La vieja está en el hospital, la Lucía, muere, ¿no, amigo Pedro? Que muera, ¿no es cierto? Ahí saludo a mi amigo Control Pedro Toledo, al otro lado del vidrio. ¿Cómo está el perito? Ordinario. ¿Todo bien? Bueno, como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este noble espacio todos los días viernes de 19:30 a 20:30. Para hablar de literatura. Hoy día hablaremos de poesía, performance. Mi invitado está acá a mi derecha, ya sentado. Mi derecha no tiene nada que ver con algo, un partido, nada de eso, ¿no es cierto? Es solamente una coincidencia. Absolutamente, weón. Aquí con AC está escuchando. Le doy la más grande la bienvenida a Jorge Abarca. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias. Por favor, acérquese al micrófono para que lo escuchen allá al otro lado en las casas. Muy bien, muchas gracias. Un gusto de estar contigo acá. Oiga, gracias por aceptar la invitación. Teníamos pendiente la invitación hace mucho tiempo. Bastante, sí. Lo que pasa es que ahora soy un dueño de casa muy ocupado, weón. Realmente. Muy ocupado. Los platos, eso. Chucha, weón. Entre los platos, los quehaceres, weón. Clases, weón. En realidad, realmente no me queda tiempo para nada, weón. En serio. Oiga, usted nació el 78 en Santiago. Sí, en Santiago, por cierto, weón. ¿Qué parte? En una clínica católica, weón. No, wey. Chito, madre, no. Oye, disculpe. ¿En qué parte? En una clínica católica. No, pero la comuna. En Santiago Centro, weón. ¿Ya? Ya, y de ahí viste ahí ¿Qué recuerdas, por ejemplo, de tu infancia santiaguina? De mi infancia santiaguina recuerdo, bueno, mi madre siempre llevándome a los festivales de teatro. Qué lindo. ¿Qué más? No ¿Cómo se llama su madre? Soledad. Soy hijo de la Soledad, por cierto. Hijo de la Soledad. Creo que es el mejor recuerdo. ¿Qué parte te llevaba? Mira, casi siempre me llevaba a los festivales de teatro del Parque Bustamante. No recuerdo bien mi edad, debo haber tenido menos de 12 años. Ya. Y salió una cerveza y la comenzaron a repartir. Y yo era un niño y hube de tomármela. ¡Ah! ¿Te tomaste la chela, güey? Me tomé la chela y tuve el placer de ver, bajo los efectos de la cerveza, a Marcela Osorio bailando con un chico down arriba de un escenario y ella con un baby doll blanco y con sus crespos maravillosos. Y yo estaba ahí, ¿ya?, con toda la cerveza a mi disposición. No recuerdo cómo llegué a la casa. ¿A dónde te llevaste, vieja, güey? Oiga, usted también en la enseñanza media y básica formó varias revistas. Revistas escolares. ¿Es así? ¿O estoy mintiendo? ¿Cómo averiguó eso usted? Porque soy de la CIA. Wow, me tiene. Sí, por cierto, me acuerdo que... ¿Te acordáis de los nombres? Me acuerdo que fui invitado por la profesora de orientación del Liceo Valentín Letelier a escribir. Ella me instó a escribir, en realidad. ¿A la media? Pasé por el Valentín Letelier, ya. Sí. Una experiencia maravillosa. Mi buen liceo ese. Por cierto. Y ella me instó y ahí recuerdo que había un par de revistas... Discúlpame si no... No se me viene el nombre en este instante, pero... ¿No te acordáis bien los nombres? No, la verdad que no, ahí ya me... ¿Pero cómo era, por ejemplo, la temática? ¿Cómo trabajaban? Bueno, para serte honesto, eran temáticas más que nada adolescentes. Desarrollo del ego. No mucho más que eso, por cierto, seamos honestos. Pero como primera instancia es buena, ¿no es cierto? De que, de que te inviten y que te den la guía de que lea y escriba y lea. Es maravilloso. Muy bien. Oiga, después se mete a estudiar pedagogía en inglés y teatro. Después el colegio, pasé por el Valentín. ¿Y qué otros colegios pasaste? ¿Fuiste nomás en el colegio? ¿Te pasaste en acto? Sí, me pasé por varios colegios. ¿Y por qué? Me pasé mal alumno y desordenado? No, para nada. Creo que estaba relacionado con el trabajo de mis padres. Ah, claro, ya, eran nómades ellos. Claro. ¿En qué trabajaban tus viejos? Bueno, mi padre es matrón automotriz. Mira. Mi padre es mecánico. Éjale. Yo lo he visto atendiendo partos de Citroneta. Y ha sido maravilloso. Bueno, eso con el oído cacha el tiro. Desde luego. Se pone el estetoscopio. Llega el auto, lo pone encima. ¡Acelera la concha, hermano! Hay que ingresarlo. Con el puro salido. Y hay que ingresarlo. Y me creía así que cada vez que paso por una bencinera, ¿ya?, es como estar en mi casa. Qué lindo. El olor y todo eso. Por la bencina, todo. El humo. Pero mírame los dedos, sí. Está ahí con una linda manicure. Delgadito, ¿viste? Pero es que ahora está dedicado a la lavada de plato y... Por cierto. Es más suave eso que estar ahí con la grasa y el wipe dándole. Claro. Ya está. Así que desde ahí tengo ya, pues, entonces de ahí se fue a estudiar pedagogía y teatro. Estudié cuéntenos un poquito pedagogía. Ahí la UAL. ¿Estudiaste pedagogía en qué U? ¿O en qué instituto? Estudié en el norteamericano. ¿Ya? ¿Chileno-norteamericano? Claro. Y después... ¿Ese que está en Miraflores? Disculpe mi ignorancia. No, ese está en... ¿Dónde? Está acá en el centro. Está como a dos cuadras para allá, de hecho, weón. Bueno, no me recuerdo ahora. Ya. ¿Por Príncipe de Gales? En Moneda, weón. Bueno. Ah, Moneda, sí, cerca de la chimenea, por ese lado. Ahí. Sí, cacho. Y después estudié teatro en Temos. Muy poquitas clases, weón. Pero que me dejaron tanto, weón. Tuve unos profes increíbles, unos hombres, weón, así que trataban siempre como de pares, weón. Que hasta ahí no había una relación de verticalidad entre que yo aquí reparto conocimiento, no. Muy de pares, weón. Y te aceptaban, no interesaba si tú ibas con tu minifalda, no interesaba si tú venías de un colegio pagado, los tipos abiertos, weón, del teatro. Qué lindo, weón. ¿Cachai? Y te recibían y no importaba que tú pesaras 200 kilos, weón, y tuvieras el pelo hasta la cintura. Vi a mi profesor. ¿Qué tenía ahí? ¿De qué año estamos hablando cuando estabas estudiando en el teatro? Escúchame, weón, de haber estado. Déjame, yo tengo muy buena memoria, weón. El asunto fue que ahí estaba un gran profesor, weón, que conocí, se llamaba Rubén, no recuerdo su apellido. Ya. Y lo interpretaba el diario de un loco. Acérquese al micrófono. Lo interpretaba el diario de un loco. Ya. Y hacer una caminata de Michael Jackson como nadie. E invitarnos, aunque algunos no tuvieran ni para pagarle, aprende a leer. Pase, no tiene para pagar, puta, yo le doy una bebida. Adelante, siéntese conmigo aquí. El Teatro Temos en el sur, maravilloso. Ya, ¿y por qué dudaste tan poco ahí? Porque después me vine a trabajar a más al norte, po, hombre. ¿Me entiendes? Mal. Mi señor igual también se vino a trabajar al norte, nos tuvimos que mover, nos movimos a ciudad. ¿Y su hija? Bueno. ¿Del salud? Nació el milagro más grande de mi vida. ¿Cómo se llama? De hecho, creo que es la personita que me mantiene alejado de, ¿cómo se llama? De la parte de abajito de los puentes, esta que está aquí bien cerca. Y es la que podemos caer en cualquier momento, tú o yo. Oye, Jorge, ¿cómo se llama? Ignacita Paz. Ignacia Paz. Saludos para la Ignacia Paz. Maravillosamente, siempre, todo el día. Oiga, ¿y ejerció la pedagogía en inglés? ¿Hizo clase? Sí, bastante poco tiempo, sí. ¿Y? ¿Dónde? Bastante poco tiempo. En Concepción. ¿Ya? En Chillán. ¿A qué hora llegaste a Conce? ¿Perdón? ¿A qué hora te fuiste para Conce, para el sur? Déjame sacar cuentas. Creo que como el 2000, 2001, por ahí. Ah, mira. Te fuiste directo a Conce, pasaste por otros pueblos. Estuve en Chillán. ¿Chillán? Trabajé en Chillán. ¿Ya? Estuve en... Sí, me pasé a Barto, espérame. No, en Valparaíso estuvimos como un rato nomás. ¿A usted se le...? Pero me he movido por... De hecho, cuando leamos un poco, weón, te das cuenta por qué estoy en todas partes, weón. Oiga, puedo pasar usted... de Parral a Punta Arenas. En mi caso, si hago la asociación con Conce. Por cierto, un rato de mi vida conversamos de Conce, maravilloso. Aparte que Concepción es un momento interesante cultural allá, ¿o no? Desde luego. El colectivo Mano de Obra. Bueno, colectivo Mano de Obra, grandioso. Recuerdo cuando leo un poema un tipo del Mano de Obra y comienza a leer acerca de las personas en Huachipato. Ajá. Yo me paré y lo fui a abrazar, weón. Te juro. Es un sindicato, porque, ¿verdad, Jorge? Mira, no te podría detallar cómo son, para no engañarte, ¿ya? Pero sí, lo que te digo es que hay personas de ellas muy ligadas a la realidad, ajá, ¿ya? Que están trabajando en lo que está ocurriendo en este instante con las personas reales, ¿ya? Este no es un ensueño, ¿ya? En el que se invita a soñar y a abstraerse de lo que le está pasando a tu entorno, ¿ya? Y hay personas que trabajan así muy seriamente en mano de obra y admirable. Bacán. Y de hecho... ¿Cómo fue el acomodarse el... con el ambiente literario, cultural allá en Concepción? Porque usted estuvo también allá en Balmaceda. Hizo unos talleres en Balmaceda Arte Joven, ¿eh? Ah, por cierto, sí. Sí, pues, pero obvio, estuve con... ¿Cómo fue ahí inmiscuirse con un movimiento? Yo no sé cómo será comparado con Santiago, porque acá son como más herméticos, más cerrados. A mí me parece todo, no sé... El ego que decíaste. Me parece todo lo contrario. En Santiago yo encuentro que se puede participar abiertamente, tú puedes llegar, claro, pedir un turno, participas. ¿Y en Concepción también? Lo que pasa es que tienes que ser más busquilla, claro, ¿ya? Dale. Pero recuerdo que habían bastantes grupos de trabajo y todos bien talentosos. Y ahora se está dando este término de la edición independiente, claro que, sí, que le llaman, ¿ya? Y todos se están sumando a esto. La tradición de nuestro programa es que el invitado elige las canciones. Perfecto. ¿Usted mandó su tracklist, Jorge? Creo que sí. Lo mando. Sí. Ya las tenemos. Ah, muy bien. Pero también se va a transformar en DJ. Las tiene que presentar. Wow. ¿Y qué vamos a presentar? Entonces, aquí mire. Partimos con Los Miserables y ahora nos vamos al número 2. Perfecto. ¿Por qué la pidió? Cuéntenos un poquito. Estábamos hablando del movimiento del narco corrido. Para ser honesto, cuando trabajé en la triple frontera brasileña, bueno, conocida allá por todos ustedes, ¿ya? Era muy escuchada esta música, ¿ya? ¿Ya? Porque estaba muy relacionada con el trabajo que desarrollaban las personas, si entiendo a lo que me refiero. ¿Tal? Y por eso escuchábamos este tipo de música y nos levantábamos y nos dormíamos. Y creo que una vez nos pagaron con unos discos también de ¿cómo se llama? De las Águilas del Norte. Ya, pues, vamos entonces con el grupo Águilas del Norte y la canción... ¿Cuál es? ¿Se me olvidó? La pista secreta, po, Jorge. La pista secreta. Ya, vamos, claro, amigo Pedro, a bailar. Bueno, ¿quién habla? Jefe, jefe, soy yo. Nos descubrieron la pista secreta. Alguien nos puso el dedo. ¡Maldita sea! Voy para allá. Atórenle a esos desgraciados que no se la van a acabar. Sacó una bolsa de polvo y se dio tres muy a prisa. Le sumió tiro a su escuadra y se bajó la camisa. les dice a sus compañeros, hay problemas en la pista. Procedente de Colombia, una avioneta llegaba a la sierra sinaloense, donde iba a ser descargada, pero la pista secreta la judicial le encontraba. Ya la estaban descargando cuando se oye una sirena. Los narcos se reportaron. Jefe, tenemos problemas. El jefe dice, hagan frente. Voy para allá, no se mueva. Empezaron los disparos. Al llegar la judicial, cayeron dos traficantes. Quedaban cuatro nomás. Pero cuando llega el jefe, no quedó ni un federal. Y ahí les voy, compa. Señor, aquí está la carga, dijeron los colombianos. Entréguenos el dinero, porque ya nos retiramos. Pues que tengan muy buen viaje, al infierno los mandaron. Ninguno era judicial, eran pájaros rabones. Se disfrazaron de leyes, como en varias ocasiones. Junto con los colombianos, hacían sus operaciones. El hombre se carcajeaba y besaba los paquetes. Qué mansito me agarraron, no saben con quién se meten. Si no es por el percaso, no hubiera salvado el flete. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. ¿Aló? ¿Ya? Ahora tape su pichí. Póngale su nombre, su apellido y un alias cariñoso. Poemas de consultorio. Toda mujer asistente al Papa Nicolau, traer carnet de identidad. Traer carnet maternal si lo tiene. Traer paño personal para camilla. Krishna Roble, Adela Verdejo, Marcelo Herrera. Hace unos días yo era una lola y no tenía que hacer cola junto a los abuelos en las ventanillas 7 y 8. Del veraneo, las muchachas llegan más potonas, más rojas y más ansiosas de que las visite esa hemorragia amiga. Este lugar es el epicentro de mujeres jóvenes y ganosas. De hecho, esta banca está suelta por jugar a cosas de grande. Cuando vi que el 15, el 16 no le llegaba su regla, me la traje de las mechas. Brian López, Autisto Muñoz, Neftalí Quesada. A mí no me da vergüenza venir al consultorio. No me molestan los abuelitos tosiendo, ni el eco de las vacunas o de las pataletas en control sano. Por ejemplo, esa chica bajita con escoliosis y cabeza de dado es como si viviera aquí. Y me confidencian unas embarazadas de que no hayan las sobras que las embaracen de nuevo. Señorita, ¿es normal que me exciten embarazadas ajenas? Y no me siento tan solo. Hay harto palito fino, tímido, inyectando, paseando, repartiendo leche. Sumado a esto, la cantidad de auxiliares, paramédicos, cojos y caderitas que predisponen a la concurrencia. Él descorchaba las cajas de leche. Lo habían contratado por sus ojos verdes y su parecido Marlon Brando. Reconozco que he llegado al consultorio 2 horas antes de mi cita con el doctor centroamericano, con el oscuro propósito de compartir fila con las viejas y así enterarme de la vida afectiva y sexual de sus hijas, yernos, esposos y martirio regular. Ya, don Eulogio, pase. Bien, Jorge. Coprolalia. Ese es parte de Coprolalia, sí. El año 2012 y una reedición de 2013. Claro, tiene dos ediciones. ¿Qué le parece que antes que hablemos, entremos de lleno en su obra, hablemos un poquito? Mira, lo había en mencionado. Mi obra. En mi obra. Tu trabajo, po. Claro, eso de obra, libros, es que muy grande, es que eso de obra es muy grande. Libro, weón. No, son las weas que yo escucho cuando voy a la farmacia, cuando voy al consultorio. Pero eso de obra es como grande. Oye. Ya, pero hablemos de alguna wea. El 2005, lo había mencionado, hiciste un taller en Balmaceda con Omar Lara y Francisco Lucich. Qué maravilloso recuerdo. ¿Qué recordáis eso? Bueno, son instancias maravillosas. Omar Lara y Francisco Lucich fueron muy generosos con los que participamos en ese taller. Cuando yo me refiero a generosidad, es que son capaces de abrir sus bibliotecas y compartirlas sin reserva. Bien. ¿Usted quiere participar? ¿Usted tiene lectura para este fin de semana? Va. Y se comparte. Y fue maravilloso. Hay un precioso recuerdo. ¿Y los compañeros ahí? Claro. ¿Con los compañeros? Ah, pero por cierto, excúsame que no haya hablado sobre los compañeros del taller. Por cierto, el gran Hugo Sáez de Coronel, con unas manos preciosas, una técnica que tú no sabes de dónde la sacó, bueno, si lo sabes en realidad, porque su nivel de lectura hace que tenga acceso a esa técnica. Pero él es un gallo muy generoso, un tipo de coronel, weón. Tú me entiendes que las personas allá, weón, son personas que están permanentemente repartiendo cariño porque les toca vivir con un esfuerzo grande y cuando tienen que compartir, la fuerza no falta para recibir a otro. El marqués, el gran Juan Torres Jiménez, asistente social, también, unas manos preciosas. Escribe con un ritmo que también, tú no lo conoces, ¿de dónde viene el Cale lo saca? De Lota. Muy bien. Imagínate. Oiga, qué historia tendrá de ellos. Sí, recuerdo. Muy lindo recuerdo, bueno, muy lindo recuerdo. ¿Fue hace poquito? No, fue hace, yo creo que fue hace un... Ah, el 2005. ¿2005? Sí. 2005. Sí. Y salió una edición re bonita que la tenemos acá en la mesa. ¿Qué cosa? Ah, la antología. Antología histórica de poesía de Balmaceda, Arte Joven Biobío, donde salen sus poemas. Claro. Y es como un catastro de los poetas de allá en la octava región. Claro, hay una antología. Hecha por el Rodrigo Hidalgo. Por cierto, sí, de veras. Saludos, Rodrigo Hidalgo. Por cierto, me regaló un par de copias de Balmaceda, un abrazo. A mí también me la dio él, muy generoso Rodrigo. Sí, y la edición está bonita. Está muy bien hecha, sí, por cierto. Oiga, partimos con Los Miserables. Me encanta. Y antes de ayer murió Arellano Stark, impune. El Mamo, también impune. Ahora la Lucía está en el hospital a punto de irse para el patio de los callados. ¿Qué opina sobre eso? Que esté muriendo sin ser juzgado, ni siquiera apuntados por la sociedad, en este caso el gobierno, la derecha, la política chilena, etcétera. Bueno, amigo, yo le voy a contar que en este mundo todo merece un equilibrio. ¿Ya? Mientras no se genere el equilibrio, estamos todas las personas para recordar a cada instante lo que ha ocurrido. ¿A quién refiero? Si algo es exterminado, yo merezco mi justicia real en la medida que yo la determine, sí señor. Por lo tanto, dado que esto no ha ocurrido, nosotros, bajo cualquier circunstancia, y siempre debemos hacerlo presente, enseñárselo a nuestros hijos, primeramente, ¿ya? Que este conocimiento se herede. Claro. Mi madre me lo dio a mí. La memoria. Ella entendió lo que es el sufrimiento, pudo compartir conmigo, me enseñó, me dio lectura relativa a esto para que yo comprendiera mi entorno y supiera que yo no puedo vivir en un entorno de engaño. Claro. Una fantasía. Entonces, frente a esto yo creo que hay una falta de equilibrio y de retribuir la violencia. Y mientras no podamos hacerlo, no habrá tranquilidad, y creo que en varias paredes de Santiago lo dice. Ajá. Si me explico. Una operación bastante macabra, la Calavera de la Muerte. 75 víctimas, más o menos, iban a buscarlos en avión, los milicos. Y entre tanto, por ejemplo, nosotros siempre hablamos de nuestro Víctor Jara, como músico que lo lamentamos mucho. Pero también murió Jorge Peñagén, ¿lo cachai? Sí, por cierto, sí leí. Jorge Peñagén es un músico y maestro de gran compromiso social. Formó la primera orquesta de niños de Latinoamérica y fue víctima de Arellano Stark. Horrible, pues, hombre. ¿Cómo es posible que se pueda...? Y creo que se fue, por cierto, en una casa de reposo. Una cosa así. ¿No es cierto? Bueno, alguien tendrá que juzgarlos, pues. No, nosotros tenemos que juzgarlos y nosotros tenemos que buscar justicia. Con los mismos métodos que ocuparon ellos, por cierto. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Cómo se desemboca, pero terrible. Vamos a tu obra. Ah, perdón, no es tu obra, es tu trabajo. Tus libros. Mira, empezamos el texto. Son un clásico tuyo el que leíste, ¿eh? Son como panfletos. Son los panfletos. Vamos con tus panfletos. Empezamos. Cuéntame, ¿qué te puedo...? No, pues leamos y... Eso, me gustó, leamos un rato, ahí leamos, a eso venimos. Ah, espérate, mira, Coprolalia, este es Meconio Editorial. Meconio Editorial, sí. 2012, que me trajo uno aquí. Ese es de la edición que le hicieron en Argentina. ¿Me la vas a escribir después? Ya, ese, sí, por cierto. Toma. ¿Le ha dado color? Se lo pedí, no me ha hecho nada. Póngale ahí la firma, o cuesta mucha plata. No, tiene un lápiz de labio porque tengo los labios gruesos. Mejor es la huella de mis labios que la firma mía. Mi mano no es muy buena. Muchas gracias. Lo voy a guardar en mi biblioteca. Gracias a ti. En mi humilde biblioteca. Este, lo estábamos hablando, que es, dice Colección Latinoamericana, Poesía Narrativa Contemporánea Santiago de Chile, proyecto editorial itinerante. ¿Por qué número 7? Entiendo que es la séptima edición con determinados autores. Claro. Está escrito De culpa de Karen Devia, Instrucciones para plastificar el baño de Marcelo Neira, Variaciones en órbita, Bitácora de un astronauta de Romina Frecci de Buenos Aires, Ariel, Los ecos de mi garganta, Alexander Correa, Coprolalia, Jorge Abarca, es publicado en formato digital el 2011 y por Meconio Editorial Chile el 2012. ¿Es así? Correcto, así es. ¿Cómo recuerdas este librito? ¿Cuándo salió? Bueno, primero que nada, el muchacho de la editorial itinerante le... Nos comunicamos, le mandé los textos, le parecieron y me dijo que lo... Y me dijo que se editaba. Ya. Vino la paciencia, la espera, hasta que un día el correo llega, por cierto, ¿sí? Ya. Y me llegan buenas copias y entiendo que él las vende en su pequeña librería en Argentina. Y se vende muy bien, por cierto, yo he vendido las dos ediciones rápidamente. Oiga, si usted... Este poemario es muy bueno. Yo lo escuché mucho en Chancho 6. Ahí lo leía. ¿Te acuerdas? Sí, por cierto que lo recuerdo. Ahí nos conocimos también, pues. ¿Cómo olvidarlo, pues, hombre? Oiga, entonces después... ¿Va a leer algo de Coprolalia? Como usted termine. Pues, usted es el dueño de casa, me dice. No, pero usted es el invitado, pues. Usted es el que manda acá. Si no quiere leer, no lee ni una wea. En realidad, para lo único que sirvo casi un poquito es como esto, así que mejor, mientras más leamos, mejor. Para hablar, soy bien huevón. Permiso. Discúlpeme, sé que esto no se hace. ¿Quieres más agua? Sí, agüita puedo tomar, yo es lo único que puedo tomar. Voy a partir con el poema Soy una ciudad. ¿Sabe, doctora? Yo fornico, entrego mis piernas, mis nalgas, el corazón con boca y mojada al ejercicio mío. ¿Sabe, doctora? Yo fornico y me desnudo ilesa. Hago mis dientes pinceles y soy una bola convulsa y agujereada. Soy una ciudad para los hongos. ¿Sabe, doctora? ¿Qué me pasa? Conocimos un peluquero argentino precioso, igual a Bartichotto. Andábamos con la que me parió, enamorándonos al mismo tiempo. Estoy en el centro, con las patas al hombro en los tribunales. Me salió una espinilla reflectante en la barriga. Hago el amor completo por 12 empanadas de queso. Me gusta estar sola, pa' meter huevones a la casa. Tiro la guagua por la ventana y lustro contenta a los grandes reaccionando de estos invitados. No quedo sola, no, y contenida por la mezclilla y mis pechos nonatos. Reparto desodorante por las piezas. Tomémosme a mí de ejemplo. Cuando yo quedé embarazada del brasileño, el rey Pelé debutaba por el intestino. Roberto Carlos se moría de pena y resfrío. Gorda de guacho y sin fiarme... Una fruta, fumé hasta parir lo flaquito y vino la tele igual porque nació hablando. Bien, Jorginho. Oye, tengo otro acá, ¿lo puedo leer yo? Claro, adelante. De Coprolalia, que me gusta mucho, es breve. Dice, salud mañanero. Un saludo por los pancitos con chancho que trae mi papá de su turno de noche. Precioso ese poema. Ese no viene en Coprolalia, si viene en la antología, pero eso ya es lo de menos. Bonito. Me gusta. Es maravilloso, es un gran recuerdo. ¿Te hacía ahí mierda comiendo los panes que le quedan? Por supuesto, pues viejo, mi papá llegaba todas las mañanas, nos traía un desayuno exquisito, weón. Y el olor del pan y la junta con el chanchito. Es un olor que tú no puedes olvidar, es como el de las bencineras que te decía. se equipara. Oye, a ese. Jorge, ¿vamos a la música de nuevo? Ya pues, ¿qué vamos a escuchar? Con el track, mira, el 3, el conjunto chicano. Bueno, por cierto. ¿Te acordás de la canción, no? Sí, por cierto. Presente. Saint favor. Behind the Glass. ¿Por qué la pido? One of my favorites, actually. Bueno. ¿Usted conoce inglés qué significa? Una de mis, ¿cómo se llama? Es una de mis favoritas. Y es el santo atrás. Saint Behind the Glass. Claro, ¿sí? Atrás del espejo, atrás del vidrio. De los Lobos. De los Lobos, el gran grupo chicano. Bueno, en realidad se vende como... Además conocían la bamba. ¡Para bailar claro, la bamba! Claro, pero tiene un valor en esa, tiene un gran valor en esa cultura. ¿Ya? Un peso que en realidad aquí en Chile no conocemos. No pertenecen al mismo sistema cultural. Ajá. Ya, pero cuando estábamos antes hablando del narco corrido, uh-huh. ¿Ya? Tienen unas subculturas que son demasiado ricas y que cuando se ha compartido con nosotros, bueno, nosotros no tenemos que recibirla, pero sí podemos apreciarla, cuando se han venido a compartir a Chile han sido como despreciadas, bueno, ¿ya? Y me parece que eso no se hace, pues bueno. Finalmente, sí, hay un movimiento como de código en estas subculturas que tú nombras. Claro. Esto tiene que ver mucho también con la periferia y todo eso. Claro, por cierto, y con el populacho aspiracional que hay ahora que no le gusta involucrarse con algo que pueda estar menor a su jerarquía, ignoran este tipo de grandezas, pues bueno. Pero bueno, a las personas que caminamos nos gusta escuchar esas cosas. Entonces nos vamos. Usted, profe, me corrige. No, Behind the Glass. Maravilloso, maravilloso. Los Lobos, vamos, perito. Bailemos. Sindicato. de puerta en puerta por un sorbito del pH de su contracción. ¿Ha llegado carta? ¿Para quién? Para mi vagina. ¿Y qué dice? Que mejor tome asiento antes de leer la presente. Mi vagina es un proyecto socioeconómico destinado a paliar los efectos de la crisis. Desde que mi vagina vio a su colega nórdica fumando en una película, tengo que esconder las cajetillas. A veces mi vagina me pregunta si puede cambiarse de pieza más cerca de la frente o de las orejas. Mi vagina solidariza con el comité de allegados. Según mi vagina, los años no pasan por Rafael de España. Mi vagina es hedionda por efectos de su política exterior. Mi vagina entona himnos como: hola don Pepito, hola don José, pase usted ya por casa, por su casa, yo pasé. Llegó triste mi vagina porque un profesor le dijo que ella era como el barril del Chavo del Ocho. Obviando algunos problemas de retención, mi vagina es una obra monumental admirada desde el espacio por los astronautas. Algunos insisten en que mi vagina es solo un concepto. Bien, bien, bien. Oye, tenía una llamada perdida ahí. Parece que era la María Paz, ¿cómo se llama? La patrona. ¿Eh? La patrona. Así la patrona. Te están paqueando, güey. Pero por supuesto. Oiga, y está eso, muy bien eso que le llora a Coprolalia. Estoy agradecido de pertenecer a algo, de no vivir en la calle, de tener quien te abrace y te diga, tienes una hora determinada en la que estar en hogar. Hogar, huevón. Sí. No la calle, la guagua no anda sola por la vida. ¿Me entiendes, huevón? Tienes que tener a alguien que te abrace en la casa, amén, conche mi madre, huevón. Y después del abrazo tenés que ir a lavar los platos, pues, huevón. Claro, obviamente, oye, partícipe. Jorge, es que leíste recién de la vagina. De Coprolalia, por Coprolalia. Se nota. Se oye, nota. Pero te quiero decir algo. En Coprolalia, al final yo estaba leyendo, hay como una continuidad con tu próximo libro. Que aquí ya mencionas a Charles Bronson, que tu segundo libro se llama El Año de Charles Bronson. El Año de Charles Bronson, parece. ¿Lo menciono o no lo recuerdo? Sí, no, ¿sí? Menciona a Charles Bronson por ahí. Y ¿de qué en qué ola te fuiste con ese libro? Lo tienes ahí en tu mano, está bastante ajado el panfleto. Sí, por cierto, esto no lo he tomado en años. ¿Y si te lo usaste en el baño, güey? Algo parecido, soy capaz de eso y peor. Soy capaz de eso y peor. Bueno, ¿de qué habla el año de Charles Bronson hace alusión a una situación en el que a una edad muy temprana, bueno, presencio una escena de Charles Bronson que no corresponde para mi edad. No deberemos entrar en detalle, ¿ya? ¿Por qué no? Cuéntalo, el detalle. ¿Conoces las películas de Charles Bronson? He visto algunas. Y acá teníamos un imitador re famoso, ¿no? Pero grandioso. El Bronson chileno. Yo cuando lo encontraba en la calle siempre lo saludaba, pues, bueno. Hay una película sobre eso, Jorge, ¿verdad? ¿Sobre un documental qué? Sobre el Bronson Charles Bronson. Sí, sobre el Bronson chileno, sí. Es precioso el documental, weón. Bueno, ¿cómo se llama? Acota un tiempo, ¿ya? Y los sentimientos que se dan en un tiempo determinado. Nada tan profundo. Por eso se llama. Adentro no se desarrolla ni la vida, ni semejanza con Charles Bronson, nada. Oiga, ese lo editó en 2012 con libros de mentira. Claro. ¿Hay una edición digital? Hay una edición digital. ¿Cómo lo hacen los auditores y auditoras para leerlo aquí? ¿Dirección se tienen que meter? ¿Ingresar? Bueno, librosdementira.cl o .com. Y www.librosdementira.com. Correcto. ¿Y ahí después hay algún banner, alguna cosa que diga? Ahí hay un buscador y es bastante fácil. Anotas el nombre. ¿Está todo el libro? Están los dos libros. Están muy los bien. Dos libros, sí. ¿Libro de mentira dónde son, Jorge? Entiendo que son de Santiago. Santiago. Y dan un acceso libre y bastante simple para los que no entendemos mucho de nada. Uh-huh. Ya de que tú puedas subir un libro y sea fácil para cualquier persona como uno acceder al libro. Claro, no, buen soporte. ¿A algunos no les gusta? Sí, sí. Sí, ¿a ti te gusta leer en digital? Es que en realidad que me guste o no... Pero es que no es lo mismo como tener el libro físico en la mano. La verdad es que son los soportes que te ofrece tu tiempo y tienes que ser partícipe de tu tiempo. Creo que lo hago con la estupidez y con la ignorancia de los que conocemos poco de todo. Entonces hay una instancia de compartir lo que tú haces y lo haces. No encuentro que pueda sacarle más. Si en realidad si podríamos conversar un rato más largo y hay un aspecto político de por qué hay acceso, de por qué personas de que nos aplaude solo a nuestra mamá y nuestra hermana los poemas, podemos tener acceso a ser leídos por hueones que están en Japón. Precioso, sí, hay un gran aspecto de apertura en eso que se agradece mucho. Lo dijiste a la parte que nos sirve a nosotros, que generalmente sacamos ediciones piñuflas. Obviamente. 50 libritos, claro. Ahí como que hay una ventaja. Claro. Para que te conozcan más el trabajo. Correcto. La obra. Ah, no, ¿la obra panfletos. De quién? Los panfletos. Oye, Jorge, vamos con Charles Bronson algo. Déjame ver si encuentro. Esto no es muy digno de ser leído. Yo le, ¿por qué? Yo les pido disculpas si se me arranca mucho la moto durante la lectura. Yo no los quisiera perjudicar. Si tú quieres, mira, oiga, imagínate. Yo le dije al comienzo que está en absoluta libertad. Si tú quieres, no leamos ni una huevada. Música decente y no escuchamos más guatones. Vámonos. En serio, ya, apaga la huevada, Pedro. ¿Te parece? ¿O no? ¿Le damos? Usted. Vamos. Por favor, Jorge Abarca, ¿nos puede leer algo de El año de Charles Bronson? No. Marta habla. ¿Sería tan rico que te quedaras callado un ratito? ¿Sería tan rico que viniera un pajarraco a picotearme la cazuela y se confundiera y te cortara la lengua a la altura del plexo? Los retornados no hablan en cristiano. Traen costumbres mixtas. Hablan mal del jazz de mi zona, de los poetas, de las facultades de mi zona. Yo tuve amigos retornados. Los quise como un pescado con seis dedos. Pero se reían de mí y de mis primos iquiqueños. A un ser maravilloso, a Juan Palma. Mi suegro tiene un fresco olor a albahaca. Cada vez que voy a su pieza a buscar el lustrín, me inunda un ingenuo verano, fresco, axilar. En mi suegro nacen las albahacas nuevas de receta. Dos piezas de Avon, café de bolita, media Old Spice clara de ampolla pequeña, cuatro dedos de ventana como aspersor. Si fuera hombre y tuviera la edad, estudiaría esas carreras que son número y pensamiento, que hacen de la gente entidades motorizadas, ausentes los veranos y roncos de pura confianza. Si fuera hombre y tuviera la edad, le pondría el pico mil veces a esa poeta osornina de la que me arranqué por andar idealizando y fumando coña con una pareja estable. Si fuera hombre y tuviera la edad, me pellizcaría el condón y preñaría mi maraquita de los condominios para no haberla perdido nunca y saber de ella aunque fueran los juzgados. Entonces, si usted sale a la calle y confunde a Nicolás Miquea con Ruperto Concha, ambos en pelo de domingo, cualquier ropa les resulta ancha, usted podría confundirse. Su poco roce lo haría confundirse. El ciber de mi barrio es sucio, pulgoso, atendido por una guatona teñida, culona y prepotente. Se llena de picantes oyendo música de reos y prostitutas centroamericanas. Pero tiene unos privados precisos, donde uno puede correrse la paja sin preguntarle huevadas a nadie. Y ya, para no... Póngale nomás, estamos aquí atentos. Importunarlos más. No, está bien, Jorge, póngale nomás. ¿Por qué tiene una corrección ahí con corrector? ¿Qué onda? ¿Dónde tiene el corrector? Aquí está imprimido, está impreso por los dos lados, por eso. Ya. Hospitalario, sala 39, cuidados intermedios. ¿Alguna enfermedad, asma, hipertensión, diabetes? Solo estoy perjudicado del alma. Poema Taldo, para el gordo de la sala 39, cama 1. Ya no me llamo Jorge, el doctor colombiano me dice Carlos. Cada vez que me descubre la pierna cuestionada, el doctor me dice Carlos, como el canal San Carlos. Interesados en integrar el club de crónicos, deben inscribirse con asistente social. Y llegó el gato Sven con la pancreatitis trasladada de coronel. Yo cuando estuve hospitalizada, tuve dos sueños. En uno estaba vestida y en otro subía una escalera. Y con esto termino. Chile perdió 4-0. Vimos el partido en la 36 de oncología. Organizado, los quimionautas tenían hasta un plasma. Y mañana incluso planeaban hacer completo. Bien, Jorge. Ahí está entonces el año de Charles Bronson. Claro. Muy bien. Y usted me contaba que ahora también está trabajando en el libro, ¿no? Claro. Cuéntenme un poquito ahí de qué se trata. ¿No está con unas primicias por ahí? Traje algunos textos. El libro ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Algunas gorduras, algunas ausencias. ¿Ya? Y ¿con quién lo está trabajando? Con ¿cómo se llama? Con esto, con Editorial Pesur. ¿Ya? Puros muchachos de la Pobla. Bacán. Cuando tenga noticias, nos avisa. Va a estar listo a fin de mes. Y ahí nos podemos reír otro rato. ¿Nos puede leer algo? ¿Una primicia aquí? Voy a tratar. Perdón, ¿cómo se llama? Voy a tratar de algunas gorduras, algunas ausencias. Discúlpenme si me equivoco porque... Tiene nada, tranquilo. Creo que ya no tengo salida, excúsenme. Ya. Y de entre los apoderados, su voz de niña austral en calores, los ojos permanentes, dulces y vivos como focos del Santa Laura, nos iluminan sobre los peligros de llevar a los niños a las piscinas de Peñaflor. Sabia es ella, de muslo a cuello, tiene la boca para ausentarme. Sé que lo has dado todo por mí, que dejaste tu juventud en custodia y yo te salí más loco que el cerro de Renca, que se ve tan lejos, pero es cerquita. Los contratistas compran una lámina de jamonela, una yuya, corretean el derecho de las palomas en las plazas y sus banquitos, miran de reojo la multicancha y se les hacen agua las patitas. Nadie se ha preocupado de los rotos carismáticos. A los muchos les han comprado matute y queso sin origen, pero el apoyo no ha sido institucional. Tomamos esas 64 luquitas y viajamos a Parral a buscarla. Con el dolor de mi alma no alcanzó para traerle engañito a nadie, pero aquí está ella, que es lo importante. Cuando dices que tu hijo no tiene transporte escolar y te encorvas, pero la carita no se te esconde y reinas en los moteles imaginarios de auxiliares y apoderados, ¿quién soy yo para no cumplir tus sueños y encalillarme en un pal de molde amarillo y hacerle las mañas a usted y su guachito, que no tiene quien lo vaya a buscar a la escuela a eso de las 6 cuando todo es tan confuso? ¿Que prefieres el compromiso? ¿Que te apena el desorden de la estación central? ¿Que te cortan las venas cada quincena por los bolsos matuteros del molchino? ¿Y que antes de Navidad te internas preventivamente descompensada por el gentío de calle Meix? Volverán los parientes del exilio con la situación diagnosticada. Meix y estación central en general les parecerán pobres y comentarán de la calidad y el surtido de inmigrantes. Preguntarán si en el cable todavía dan kung fu con el doblaje ingenuo y comenzarán el llanto al tercer o cuarto brindis. Nunca más vi a mis primos de la bandera. Nunca más vi a mis primos de la José María Caro. Sí me visito con mis primos de Pudahuel y en un futuro bien cercano espero encontrarme con mis primos de Renca. Bien. Los conserjes nos dan siempre una actitud. No reciben torta ni las uvas que les traen de Maule. Uno los aprecia e intenta saludarlos en Año Nuevo, pero ellos se aíslan. Y sobre los vidrios empañados de sus casetas escriben: aléjese por la buena, señor copropietario. ¿Y no ha pensado en correr al domicilio legal de su cable operador y enrostrarle: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bien, Jorge. Oiga, de algunas gorduras, de algunas ausencias. Correcto. ¿Y está usted a misa a fin de mes listo? Sí, a fin de mes. ¿Va a hacer algún lanzamiento? Sí, sí, por cierto. Usted me avisa la fecha, pues aquí la pasamos el dato. ¿Le parece? Muchas gracias. Oiga, tengo algo que contarle. Este programa se repite el domingo a las 14:30. Para que esté atento ahí al lupo el domingo si quiere escuchar. www.lavozdelostrabajadores.cl 14:30 y se escucha de nuevo. Con la familia. Maravilloso. ¿Le parece o no? Lo agradezco. Con la María Paz. Con mi señora esposa. Tu señora esposa. Con mi patrona grande. Mientras lavo los platos. Mientras lavo platos. Mientras paso el piso. Oiga, usted se acercó también a parte de la poesía a la performance. ¿Es así? Claro. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo mira, empezó a trabajar en eso? Mira, con la escritora Bárbara Calderón creamos el colectivo Tres Mujeres Nuevamente en Concepción. Bárbara Calderón, hija de Boris. Así es, del gran Boris Calderón. Con ella creamos el colectivo literario Tres Mujeres Nuevamente. Uh-huh. Está integrado por, obviamente, por Bárbara, por Rosa Sáez y el que suscribe. Luego se integraron más personas de distintos ámbitos, psicólogos, separadas, locos. El colectivo Tres Mujeres Nuevamente terminó albergando a cualquier persona que sintiera ganas de expresarse y que nadie le hubiera dado algún tipo de academia en eso. Se sumaron muchas personas y hubo alguna vez la idea de disfrazarnos para leer. Esa fue la aproximación bien barata a la performance, de mi parte por lo menos. ¿Por qué? Porque no integra todo el sistema que tiene que tener una performance atrás, con sus justificaciones, con su retórica amplia, ah, claro, de que se justifique la prendida la vela y la sentada sobre ella también. Esa onda. Oiga, Usted, el año 2009 en Conce, hizo una performance poética, Poesía Obesa. Poesía Obesa. ¿De qué trataba? Bueno, consistía... Habían, creo que... algunos de estos talleres de teoría de género en los que... ¿Se escucha bien, Pedro? Algunos de estos talleres de teoría de género en la Universidad de Concepción. Y nos invitaron a participar debido a que los personajes que estaban involucrados en este colectivo rompían el... la sexualidad imperante que había en Concepción. ¿Ya? Y se invitó a hacer algún tipo de manifestación alternativa. Muy bien. Y ahí ocurrió que quisimos llevarlo al éxtasis más grande y algunas personas de nuestro colectivo incurrieron en el nudismo. Y los participantes de aquella performance, entre comillas, quisimos nombrar a esto Poesía Obesa Desnudo. Muy bien. Dado que, como puedes ver, sí, somos todos unos esbeltos. Pero tú dijiste que estamos transpirando harto con 20 gramos de kilo. ¿Cuánto dijo? 20. Estamos más transpirados en sauna que esto, güey. Oye, Jorge, mira, tú también integraste el grupo literario Tres Mujeres nuevamente. Correcto. El del que te estaba contando. Que, eso es. Que creamos con... Bárbara Calderón. Con la Bárbara Calderón. ¿Qué tal? ¿Qué año trabajaron ahí? Trabajamos bastante años, discúlpame, ahora como te digo tengo bastante mala memoria. Trabajamos mucho tiempo, como te digo, lo positivo de esto es que se integraban personas que no están normalmente relacionadas con la literatura, ¿me entiendes? Ajá. Oye, mira, y acá como último dato, actualmente, dice, esto lo saqué desde la del libro de... ¿De qué año eso? Obvio. Puta, weón, tengo entendido que es del 2005. Ah, ya, pues. No, o sea, no, pues estoy cuidando. Yo creo. A ver, veamos el tiro. Déjame ver. Desde el año 2011. Grupo Coreografía Onanista para Paris Gwen. ¿Así se pronuncia? Correcto, Paris Gwen. Claro, fue un colectivo más pequeño que se armó con algunos integrantes del mismo colectivo anterior. ¿Ya? Y que estaba integrado por muchachos con distintas inquietudes de todos los tipos. ¿Ya? Y que se manifestaban libremente y que iban bastante más allá de lo que soportaba Tres Mujeres Nuevamente. Tres Mujeres Nuevamente tenía algo de dignidad, ¿eh? Algunas personas nos sobrepasamos y se desarmó el grupo finalmente. Oye, ¿quién es París? París. París Güen es una de las un poquito, por favor. París Güen es una de las integrantes de Tres Mujeres Nuevamente. Ya. Performista. ¿De Conce? De Concepción. La conozco, ¿buena? Es maravillosa, es una gran mujer. Vamos a investigar, Es una gran mujer, ella podría tenerla invitada aquí. Ella tiene, sí, ella tiene mucho... ella tiene, hágame el contacto, para traerla. Ella tiene mucho más de qué hablar. Tiene mucho más humanidad que yo. ¿Y ahora la persona usted, Jorge? La verdad es que, como te indicaba, yo no tengo tiempo en este momento. No tengo tiempo, o sea, hacer este libro ha sido pero un trabajo gigantesco que ha merecido una gran disciplina y mucho orden. Claro. Del que yo carecía totalmente y del que he aprendido en estos últimos 7 años. ¿7 años? Correcto. Y que son... ¿Y usted se había alejado también? Mira qué curiosidad, mi hija tiene 7 años, mira. Una simple y barata conexión. Oiga, ¿se había perdido un rato? Claro, como te decía, estaba adquiriendo un poco más de experiencia. Lo cierto es que estaba centrado en la educación de mi hija. Mi hija entró al colegio ya hace 2 años. Y ahora es un instante demasiado importante, ¿ya? Claro. Desde su formación, y teníamos que estar presentes ambos. Entonces, ambos nos alejamos de lo... Mi señor igual, por su profesión igual. Oiga. Merece mucho que se traslade mucho también. Tuvo que bajar la intensidad de sus cosas. Yo también. Y nos centramos en la crianza de nuestra hija. Mortal. Es por esa razón de que no me ha visto en los toples Santiago. Oye, Jorge, ¿le damos un poema breve para despedirnos? ¿Algo cortito? Uno cortito. ¿Cuánto tengo? ¿Cómo se llama el pack con chancho? ¿Cuánto tengo? No, pues uno cortito, para que después hagamos la despedida y escuchamos la canción del Willy Colón. Ya. Se la voy a... Esto es algo muy cortito. Se lo voy a dedicar tal vez una de las poetas más destacadas que existe en Chile y la mejor rítmica de la que mi torpe cabeza haya leído alguna vez. Grandiosa. A la gran Dancy Figueroa. No me nombro. Si yo fuera de Talcahuano y tuviera una intelectualidad sentida, un levianismo galopante y una aversión a la mezclilla empaquetada, seguramente me desquitaría con la peineta. Me tomo el pelo para verme chinita, para que se me adelanten los labios, para confundir de amor a los vigilantes. Sé que el estreptococo que devoró mi empeine me alejó del baby fútbol y el microtráfico, pero ignoro qué siniestros hechos me llevaron a la pedagogía y a la heterosexualidad. Gracias. Bien. Oiga, Jorge Abarca, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Estoy a ustedes por soportarme. Que haya venido, como le digo, le contaba a nuestros auditores, teníamos hace tiempo proyectado que nos visitara acá, así que ahora se concretó y estoy contento. Yo igual, muchas gracias. Le dejo el micrófono. Sí. Saludos. Chichadas varias, lo que quiera. Gracias por esta instancia de difundir el trabajo de personas con sobrepeso. Un gran saludo a mi esposa, un gran saludo a mi hija. ¿Qué le esperen con los platos? Yo llevo el pan, mi amor. Gracias. Oiga, vámonos con la última canción, pues, Jorge. Preséntelo usted, pues. Puta, la tengo acá, pues, para que nos vamos bailando. ¿Por qué lo viste? Esto está dedicado a las personas más talentosas de Chile. Muchas gracias. Ya, pues entonces yo, amigos y amigas, me despido. Le doy gracias como es costumbre nuevamente a usted, don Jorge, que nos haya visitado. Gracias a usted. Y nos despedimos, amigos, hasta la próxima semana de 19:30 a 20:30 en Calzoncillos por la Plaza Pública. Y nos vamos con el gran varón de Willy Colón. ¿Nos vamos bailando, Jorge? Absolutamente. Chao, amigos. De eso sé yo. Muchas gracias. Hasta luego. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. La forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un cartelón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo? Soy Simón, Simón tu hijo.